Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con otro programa de Magnetic. Mi nombre es Emanuel Savarini. Estoy acá hoy acompañado otra vez, nuevamente juntos con mi amigo Nahuel Castro. Nahuel Castro. Eso. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Hacía bastante que no nos juntábamos. Veníamos uno sí, uno no, ¿viste esto? Como un mes, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Qué bueno juntarnos de nuevo. Sí, sí. La verdad que se siente muy bien. Estamos tranquilos. Siendo muy solo, ¿viste? No. Como que no se genera charla, hermano. No. Yo necesito charlar con vos, saber qué te pasa, cómo te va, qué es tu vida. Bien. ¿Vos? Bien, tranquilo, ¿también? Por lo menos. También. Bueno. Aprovechemos entonces. Mientras que se puede, hoy que salimos todo bien, ya con la compu de ojo de barro. Joya la compu. Tremendo. Ya vamos, ya pronto vamos a tener ahí salida por YouTube en vivo. Estamos probando. Estamos creciendo, se puede decir. De a poquito. Bien, sí. Me gusta. Gracias a los chicos de ojo de barro, a los chicos de respeto que nos brindan de a poquito también a nuestras exigencias. No, hace toda la onda. Sí, la verdad que muchas gracias y estamos desde acá muy agradecidos. Aparte, la verdad que está bastante lindo, limpito, cada vez. Han acomodado más ustedes. Acomodado. Sí. Yo no estaba, pero tremendo, bueno, tremendo. Se ve espectacular. Bueno, esperemos que este año sea dándole mejor que el año pasado, un poquito más. Sí, esperemos que sea así como viene yendo, digamos. Como que no terminamos las vacaciones, para mí arrancó el año con esto. Claro, ya está. Sí. Definitivamente se acabó el año, se fue. Hay que arrancar, digamos, arrancar, o sea, con todo. En abril arrancamos el 2019. Nos costó un poquito, pero bueno, qué sé yo. Mira. Estamos arrancando. Sí. Ya en estos días vamos a sacar el set que grabamos el jueves pasado. Ahí va. Lo estuvimos viendo ahí, ya lo tenemos. Hay que ir prolijándolo. Tengo que aprender un poco más a usar los programas de montaje, pero todo hay que hacer ahora. Sí. Y es que en la verdad, en esta vida, si no se hace todo, te vas quedando. Bueno, hoy largamos bien. Son las 7 y 13. Sí, se puede, o sea, decir que largamos 7 bien, y 10. No, pero bien. Estamos de temprano. Bien, este jueves 11, bastante veraniego. Sí, un otoño tardío que no llega nunca. Qué bien, mejor. Sí, frío. ¿No? Muy bueno. Va a estar jodido, che. Muy bueno. Winter is coming. Ajá. Se viene Game of Thrones ahora el domingo. Sí, estrena, o sea, lo vamos a ver el lunes. La última temporada. Sí, yo lo voy a ver el domingo. Ah, HBO. Sí, boludo. No podría conectarme, tener que estar todo el día. Ok, listo, lo vemos en tu casa, ¿a qué hora? Bueno, nos juntamos a ver, y vamos a hacer una gran juntada de varios ahí. Ah, listo. Pero no podemos ser más de 5, porque ya es multitud. No, tribuna con escabio, todo así como. Ah, listo, fiesta. Sí, con un partido de. Qué bueno, claro. No, pero alguien, lo vamos a ver. Perfecto, yo me prendo. Mañana, no, el domingo. El domingo. Roto, encima de 10, me viene domingo el pelo. Como a las 10 de la noche, creo que es. Listo. Estreno. Sí, bueno. Todos muertos. Sí, vamos a ver qué pasa. Ah. ¿Qué es eso? Che, hoy tenemos a Matías Turelo. Así es. Va a estar tocando. Tocamos juntos el lunes, que fue feriado en Factory. Pasado. La verdad que me gustó. Vamos a ver qué nos trae hoy, qué nos depara. Hace un ratito me acaba de decir que está por llegar, así que bueno, por el momento escuchando Matías Samblen y un Tech House. Bien al palo. Bien arriba. Como para que la gente lo vaya escuchando antes del fin de. Antes del fin de, sí. Vamos a ir promocionándolo un poquito a lo que va a ser Casa de Piedra. Bien. Después vamos a ir con un poquito más de info y toda la fecha del fin de. Se viene. Bueno, querés que bajemos un poco de música. Que Me gusta. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Esto es Magnetic Radio con Emanuel Savarini y Nahuel Castro. Esta vuelta. Bien ahí. ¿Qué se puede decir? No, pará, no dijimos que nos pueden escuchar desde. Perdón, gente. Contamos. Ahí va. Contamos. Nos pueden escuchar desde www.respeto.org.ar/radio. Bueno, nos pueden seguir en Instagram. Ahí vamos a ir subiendo los links. Y próximamente en YouTube. Sí, estamos viendo. Capaz que probemos hoy. A ver cómo sale. Si no nos falla el internet, no nos suelta la mano. Que nos cuente la audiencia. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Seguimos con un poquito más. Ahí va. step. We'll be right back.

believe that a musical idea starts in your brain. I believe it starts at a place before that that you don't have any direct contact with. And I believe that everything that we do, everything we create is nature expressing itself the same way that when a flower grows out of the ground or a tree grows out of the ground, it's nature expressing itself. You might say that the tree is expressing itself by the way its branches move out, but it's the force that drives nature. It's a little weird. I like recording more than performing because you really just close your eyes and you're resting yourself. But I don't at all believe the source of why everything is perpetuated all the time. Thank you. Bueno, seguimos escuchando un poquito de Matías Samblad. Ahora ya ha llegado nuestro DJ invitado del día de hoy. Al palo venía el set de Zen. Sí, venimos muy tech. Bien. ¿A vos te gusta el tech? No, bueno, pero tampoco, ¿no? Es muy, muy temprano, voy a decir. Yo el jueves pasó y vine y acá. Bueno, pero si los chicos de acá, la gente que nos escucha, sabe que nos gusta la música y bueno, lo metemos. Bueno. Sí, hoy, demasiado tech house. Yo no soy tan partidario del tech. Mucho platillito, ahí vos sabés. Me vuelve el mentar un chirola poco, pero... y tanda, así, no, el palo. Nah, bien, igual está bien. Que se vayan aclimatando el fin de. Si vos largando. Así va a estar. Mati Turelo, lo tenemos con nosotros. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Mira, pégate eso, justo. Pégate bien el micro, porque si no... Sí, ese es medio... Hola. Ahí va. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien ahí, bien ahí. Ah, la verdad que acá, bueno, contento de que estés acá. Contanos, Mati, ¿desde dónde venís? Yo vengo de General Cabrera, ahí va. A 60 kilómetros de acá. Joya, bien ahí. A tirar un poco de radio, un poco de poderes por la radio, ¿qué me decís? Claro, muy agradecido por la invitación de ustedes. Y bueno, vamos a ver qué sale. Ah, va a salir todo bien. Igual, no sé si ya he estado con un micro así onda radio. No, la primera vez. Bueno, después yo te voy a ir como más tranqui. Se suelta. Sí, no pasa nada. Y si no, me lo escuché esto. Por Dios. Bueno. O sea, si sale esto... Por una discográfica, mirá si no vamos a salir hablando nosotros, no, ¿qué me decís, hermano? No, sí, hemos hecho cada desastre acá, así que quédate tranquilo. Che, Mati, te viniste de acá, de allá derecho por acá, que contanos un poquito. Claro, recién salgo de laburar, estaba laburando y pedí permiso para poder venir, ¿no?, acá. Mira ahí, bien ahí, mira, increíble. Poniendo, ¿no?, todas las ganas. Por favor, para nosotros es un placer, bueno, ahora más que un placer, pidiendo tiempo en el laburo para venirse para acá. Así que bueno, ya vamos a ir largando con un poquito de música. ¿Querés contar un poco cuánto hace que te dedicas a esto? ¿Hace mucho que arrancaste? Y a mí hace mucho tiempo ya que me gusta la música electrónica. Bien. Y siempre con mis amigos decía, quiero aprender a tocar. Y bueno, ahí de va. Poco junté la plata, me pude comprar mi primer controlador. Bien. Ya hace un año y dos meses, ponele. Sí. Y de ahí era todo video tutorial y aprender, meterle. Bien autodidacta, digamos. Claro, hasta bien. Que, bueno, me quise aprender un poco más. Sí. Y me metí a un curso. Ahí va. De Orbital DJ en Córdoba. Sí. Y de ahí aprendí un poco. Sí, te va dando una... Orbital. Me falta mucho, pero bueno. Y sí, yo creo que en esto vamos aprendiendo todos los días. Aprende algo nuevo y aprende cosas y a lo mejor otras cosas medianamente que no tienen nada que ver, pero se relacionan indirectamente. Como todo. Che, Mati. Igual Orbital, eso quería, o sea, recalcar, es una muy buena escuela en Córdoba, resarpado. Muy buena trayectoria. ¿Estabas viviendo allá o cómo? No, también viajar todos los fines de semana. Con todo. Ah, bien a full. O sea, aprendemos. Bien ahí, me gusta. Bueno, Mati, contanos un poco de vos, sos de Cabrera. Sí, nací ahí. Naciste ahí, sos de ahí. Bueno, ¿cuántos años tenés? Tengo... Para los que no te conocen, digamos. Tengo 23 años. Bien. Y bueno, terminé el colegio y ahora estoy laburando y metiéndole la música. Bien. De a poco. Bien ahí. Es la que va. Che, y contanos qué música te inspira, digamos, no, yo hago esto, qué digamos, y a la hora de presentarte o a tocar. Me gusta mucho el progre y el techno más que todo. Bien, copado. Claro. Pero últimamente todavía no tengo definido el género sí. que tocar, pero le voy metiendo un poco el progre, el techno. Sí, es una búsqueda constante, igual debe ser. Sí, realmente. Lleva su tiempo. Y es algo también que se va en constante cambio, yo creo. O sea, tampoco es que tocamos folclore y después tocamos Metallica, pero... No, sí, por supuesto. Va en notable cambio todo el tiempo, así que... Sí, siempre manteniéndonos ahí en margen. Electrónica. Sí, nosotros nos conocimos el lunes feriado, estuvimos tocando ahí en Factory y bueno, pegamos buena onda. Salió radio. Ahí nada más. Bien ahí. Así que bueno, si todo está listo y Mati está listo, podemos ir arrancando. Vamos a hablar con un poco de música. Perfecto, entonces. Hacemos el cambio, podés, ahí no te va a caer. Mira que ahora tenemos cámara y te manda todo el frente. No se ve. Lo tapamos. Ahí estamos. Ahí estamos todo listo. Matías Turello en Magnetic. Cuando quieras, Mati. Todo tuyo. We'll be right back.

seguimos con un poco de música de Matías Turello que viene sonando, la verdad que espectacular. No sé, Nahui, vos con decir cómo la venís pasando. Sí, la verdad que viene sonando muy bien. Mati, muchas gracias. La verdad que vení, arrancamos con un Tech House. Yo lo puse, me hago cargo. ¿No chequeaste? Me hago cargo. Estamos chequeando. Bueno, qué sé yo. Chequeando en vivo. A veces se arranca un poquito en vivo. Sí, en vivo. En floreadito, granito. Que no se vaya. Sí, sí. Que ven, sí. No, pero Mati volvió. Volvió el trayecto de la radio y la musiquita que tanto nos gusta a nosotros. Lo que venimos haciendo últimamente. Tal cual, sí. Tal cual. Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo sin ese tal cual? Sí. Mati, ¿vos cómo lo estás pasando? No, muy bien y muy agradecido a ustedes por invitarme. Así que buenísimo, no, entonces. Por favor, para nosotros, gracias por venir vos. Che, bueno, nosotros tocamos la última vez ahí el lunes en Factory. ¿Has tenido alguna otra fechita por la ciudad, en algún otro lado? Y esa fue mi segunda fecha. Bien. La primera fue en Iguana, General Cabrera. Bien. Ah, nosotros tenemos un amigo, José Le Rosa, le mandamos un gran saludo, que ya ha venido varias veces. Fue el fin de pasado para allá, el sábado, dice que estuvo bueno. Bueno, y ahí los mismos chicos nos propusieron, a mí y dos amigos más, que una vez por mes podemos ir a tocar a Iguana. Claro, así como que... para armar, digamos, un ciclo, digamos, en Iguana. Claro. Está bueno, vos sabés que yo no lo conozco, pero todo el mundo que ha ido me ha dicho que es un boliche que está muy bueno. Ya te vamos a hacer la invitación. Bien, bien, me gustaría. Extendida. Obvio, vamos, te metemos a vos. Vamos con la radio. Claro, podemos llevar la radio. Ay, no. Los beneficios de ser una radio online, ¿no? Bueno, eso sí. Sí, en el verano anduvimos por la pileta, nada, cosa de loco. ¿Qué se va a cortar? Habrá que decirle a Lori que ponga el auto nomás. Le decimos. Ori, si estás escuchando, ya sabes que el Tecnoso se va por Iguana en breve. Vamos a tener que ir, porque bueno, nos han invitado y vos sos el productor de la radio. Sos parte. Hoy no estuviste, estás de reuniones, un hombre muy ocupado. Muy ocupado. Sí, ya se ha cortado la barba. Sí. Terrible, tremendo. Estamos todos medio afeitados. Sí. Yo me tengo que afeitar la cabeza, boludo. Está peludo. Pero largas. Sí, mañana tengo turno. Así me corto un poco, viste, que se hace como un mes que no es. Bueno, ¿querés que vamos con la fechita para el fin de peluca? Afro. Bájate un afro. Afro House. Che, contanos que te veo ahí entusiasmado. ¿Va a salir este fin de semana, parece? No sé. No. No sé. No. Podemos. ¿Te puedo vender la entrada? Tengo 150. ¿Tenés entradas para vender? 150 más. Querías decir eso. Te lo vendo, 150. ¿Para qué? Para Matías Zomblad. Bueno, está bien, entonces sí. Listo. Bueno, ¿querés que vamos con la fechita o no? Contame qué tenemos. Mañana, hoy no sé, hoy divagamos, no sabemos. No sabemos el Nolo. Nolo, ¿qué hace esta noche? Cuéntenos. Sí, vimos algo de peña. Sí, hay una peña en Nolo, no, no creo. Los chicos de los bares no tengo ni idea. Tampoco, la verdad es que arrancamos desde TIC mañana. Claro, tempranito va a estar tocando Gastón Vega. Bien, con un poco de progresivo a lo Gastón Vega. Así que se pueden acercar por TIC, va a estar Gastón Vega. Después ya un poco más tarde va a estar tocando vos. Contanos un poco. Voy a estar tocando en Johnny B. Good, que bueno, están haciendo un ciclo ahí todos los viernes, están llevando varios artistas de acá. Todo bueno, como para ir a comer algo ahí. ¿Escuchar musiquita? Y escuchar un poco. Y de ahí salimos y nos vamos de derecho para Roca, que hago un main con José La Rosa, justo que estábamos hablando. Bien ahí. José, estuvimos hoy armando un poco del warm-up y queremos filmar y demás, así que esperemos que se ponga lindo, que esté bueno. Los invitamos todos. Bien ahí. Hay lista gratis, así que ya saben. A escribir, exacto. Bueno, después no lo va a estar tocando Martín Solaro, que le va a estar haciendo el warm a Antonieta de Carlo. ¿Sí? Bien, sí, exacto. Así que bueno, es otra de las propuestas. De las propuestas para el viernes. Nuestro querido amigo Martín Solaro y Nolo, que también un lindo club para disfrutar. Bueno, y así pasamos al sábado. Así pasamos al sábado directamente. ¿Vas a estar otra vez? Otra vez, sí, este fin de full. Voy a estar tirando unos temas ahí en TIC, como para ir a tomarse una birrita, comer unos crocantes de pollo, que se los recomiendo. Muy buenos. Así que bueno, acompañadito de la música de Nahuel Castro. Bien ahí. Se pueden acercar a TIC. De 7 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, y después, ya más tarde. Y después era lo que te comentaba recién. A ver, va a estar tocando Matías Somblad de en Casa de Piedra. Es el director de la escuela Art House de Buenos Aires, la verdad que muy copado. Estábamos hablando de Tech House. Venía con un alumno. Viene con un alumno quien le va a hacer el warm up, quien no sabemos su nombre, esperemos lo anuncien en el flyer. Claro. Un jugador desconocido. Oh yes. Random. Bueno. Id, viste cuando tiene ahí. Sí. Id. Bueno. Así que una noche que se espera bastante buena. Va a ser un evento cerrado. Ya se están vendiendo anticipadas. Hasta el viernes salen 150 y creo que después salen 200. Ahí va. Así que parece estar bueno. Un fin de prometedor. Tech House. Tech House. Así que para quien le guste el tech, va a estar bien arriba. ¿Vos vas a ir? Sí, sí. Yo laburo ahí. Hace el esfuerzo. Sí, no, vamos a ir. Le vamos a poner buena onda. Buena vibra. Hasta ahí sería el fin de este fin de que, bueno, parece no haber tanta movida por el hecho de que también está Rich Houghton el viernes en Córdoba, ¿viste? Claro, sí. Ya todo el mundo va manejando esa movida que bueno, de seguro va a estar más que buena. Un poco tecno. Tecno, ¿viste? Yo como que no me gusta un carajo. Bien. Pero, no, Rich Houghton lo vimos el año pasado. ¿Vos fuiste también? No, el año pasado no, pero lo he visto en otras ocasiones. Sí. Digamos que alguien no. Que vi y no sé si volvería a ver, pero por un gusto generalmente, nada más. Bien. Pero bien, a los amantes del tecno, Río Cuarto, que es bastante tecnoso, creo que varios se van. Y hablando de tecno, le voy a mandar un saludo a Nicolás Rivero, me hiciste cobrar cuando dijiste tecno. Anda, ¿por dónde anda? ¿En alguna playa, Caribe? En alguna playa caribeña. Anda por el Caribe, ¿qué tal? Sí, es así, es con... Tremendo. Acompañado con su novia Pauli, también le mandamos un saludo. Terrible. Así que disfruten por nosotros, que estamos acá. O no, por laburando, ¿te acordás el otro día? Fotito en el medio de la playa. Está como el Carol hoy, le envío los spam de la radio, boliche, ¿viste? Todavía no lo saco, ¿no? Me cuesta. Y me manda un vinito y pero paradisíaco así. Terrible. Te estás castigando, amigo. Qué mala vida. Por ver el partido de River, me pone. ¿Qué tal? La preocupación del monstruo. Bueno, ¿querés que sigamos con un poco más de música? Seguimos con un poco más de música de Matías Turello, que viene sonando perfecto. Bueno, Mati, mándale nomás. Bueno, ya llegando casi al final, con Matías Turero acá, era para que me bajara un poquito el máster, amigo. Ahí va, me parece que no nos estamos aturdiendo, qué sé yo. ¿Cómo sí, lo ves? Estamos gritando. ¿Qué te parece? Ahí va bien, ahora bien. Che, vamos llegando al final de otra edición de Magnetic Radio. Hoy con Matías Turero. Próximamente, el jueves que viene, si todo sale bien, vamos a estar compartiendo con Nico Supertino. Bien. Su segundo set por la radio. Así es. El otro día estuvimos hablando y bueno, tenía ganas de llegarse hasta acá y compartir una tarde con nosotros, así que va a tener su espacio como todos, yo creo todos los que nos han preguntado y nos han hecho la onda a nosotros también. Así es. Acá estamos probando igual con la transmisión en YouTube. Ya para el jueves que viene prometemos mejorar un poco mejor el sonido, vamos a meterle un poco de nerdeadas a ver si podemos encontrar bien el fato de para que salga bien. Bueno. Sería la clave. Igual, de a poquito. De a poquito, sí. O sea, arrancamos sin nada y hoy estamos transmitiendo desde YouTube. Mati, te queremos agradecer por haberte llegado también a la radio, por haber metido semejante musicón el día de hoy. Así que, zarpado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de nuevo lo digo. Y bueno, espero que sigan progresando en la radio. Pero gracias, bueno, hermano. Igualmente, y bueno, tener las puertas abiertas para cuando quieras venir. Es más, si en algún momento me decís, mirá, tenemos una fecha acá al lado, en tal lado, y queremos venir, ponerle hablando de venirse a la ciudad, o si me decís, mirá, tengo un amigo que también nos gusta, nosotros la verdad que estamos bastante abiertos a todos los pibes que están arrancando, que ya arrancaron, que hace 20 años que están, todos. Yo creo que en algún momento han tenido o su primera oportunidad o oportunidad de hacer algo, de salir, de poder expresarse, así que estamos totalmente abiertos. Así es. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.respeto.org.ar/radio. Y bueno, nos pueden seguir en las redes, la red, que tenemos Instagram nada más. Sí, pero bueno. Suficiente. Sí, la verdad demasiado. Que ya cuando tengamos 10.000 seguidores que podamos poner el link en las historias, ese tipo de cosas, nos va a servir más, pero bueno, de poquito, o sea, ya llegamos a los 10.000. Sí, ya estamos. Ya estamos. 9.436. bueno, gente, la verdad que le hemos pasado genial. Se nos pasó volando otro programa y los vamos a estar esperando el próximo jueves. El próximo jueves, 7, 7 y cuarto, 7 y 5. Dependiendo. Pero ya con todo el equipo prácticamente instalado, la verdad que es llegar, acomodarse un poquito y salir. Así que los vamos dejando con los últimos temitas de Mati. Si Mati le parece, seguimos nomás. Así es, chau. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Magnetic Radio.